de los ecologistas. El planeta necesita jueces severos, despiertos guardianes y soldados que hagan respetar el orden sagrado de las leyes naturales emergentes. El planeta necesita con urgencia efectivos ejércitos de voluntarios, de ecologistas insobornables, guerreros contra la humana codicia destructora. No es ecologista el tonto ni engreído que usa esta palabra puesta de moda para exhibirse en forma decorativa y mantenerla en su sola boca. Ecologista es el combatiente diario, en la calle ante quien la ensucia, en el campo ante quien lo quema, en la escuela ante quien no sabe. Ecologista es el testarudo incansable, en el bosque ante quien lo corta, en las aguas ante quien las contamina, en las fábricas si toxifican alimentos. Ecologista es el titán combatiente, voluntario e inmediato defensor, en cualquier parte y a cualquier hora, en alta voz y aún con la fuerza. Ecologista es el que no tiene miedo y enfrenta intransigente, de pie, a destructores insaciables de dinero y serviles funcionarios protectores. Ecologista es el que no gana salario, pero lucha intransigente por la causa, porque es superior, celoso e incansable, auténtico vigilante de la tierra. El ecologista es hombre vigoroso, no sabe resignarse ni rendirse, y porque no es abúlico, mientras viva, habrá de luchar tenazmente por la vida. Si quieres ser combatiente ecologista, con energía y dignidad levanta la vista, incorpórate sin miedo a su ejército de guerra y con honor pelea por nuestra tierra.